para arriba presenta el asesinato de Vittorio Calzonetti. Protagonistas: Agustín M. como Carlos Lupite, Charlie como Carolina, Sabrina Rey como Susana Andrada, Luz como Jennifer Yamila Jessica Gómez. Nuestra historia comienza así. Nos acercamos a una apacible y tranquila zona de la ciudad. En un viejo y mugriento edificio de oficinas se encuentra el despacho de uno de los detectives más sagaces de la ciudad. Al día de hoy, ningún delincuente se le ha escapado. Claro, salvo el gordo Chupete, pero ese es otro tema de otro capítulo. Nos acercamos a la pulcra y cómoda oficina de este afamado detective. Allí, una bella y sensual secretaria comienza su labor. ¡Ay, pero qué fría! Si seguimos así, me voy a congelar toda. ¡Ah, Dios! Y esta tufa de querosén de mierda me va a terminar matando con el olor. Y mi jefe es tan canuto que no es capaz de comprar una estufa como la gente. Ay, yo no entiendo. Ya sé que hay que salvar el boliche, pero me parece que don Carlos se le está yendo la mano. Ay, me suena el teléfono. ¿Hola? ¿Hola, don Carlos, agencia de detectives? No, señora, equivocado. Esto no es un telo. ¿Cómo dice? ¿Pero por qué no se va? Ay, pero qué cosa, che. La gente está cada vez más nerviosa. Ay, Dios. Ay, qué frío. Ay, me estoy congelando. La próxima, mañana me traigo la frazada del Bobby, ¿eh? Mañana me traigo la frazada del Bobby. Otra vez el teléfono. Hola, ¿sí? Sí, señora Durán, ¿cómo le va? ¿Cómo no, señora Durán? ¿Su gato se perdió? Ay, cómo no, cómo no, lo buscaremos, claro. Claro, señora Durán. Enseguida, señora Durán. Sí, señora Durán, sí. Ay, qué mina hinchabola, por Dios. Ay, qué frío insoportable. ¡Ah! En ese instante, se escucha la voz del jefe. Carlos Lupite, detective privado. Más conocido como Don Carlos, o Carlitos Pito Chiquito. Divorciado, alcohólico e impotente. Don Carlos es totalmente amargado y odia totalmente su trabajo. Sin embargo, es lo único que aprendió a hacer bien en toda su vida. Y es lo único que lo mantiene vivo. Buen día, Carolina. Decime, ¿algún mensaje? ¿Salió un trabajo decente? Ay, no, jefe, llamó la señora Durán. Se le perdió el gato otra vez y quiere que se lo busquemos. También llamó el cornudo de González. Parece que quiere que sigamos a su mujer. Sí, parece que le encontró una cajita de preservativo en la cartera de ella. Y como todos sabemos que tiene el mismo problemita que usted. ¿De qué hablas, Carolina? Ay, no se preocupe, jefe, a cualquiera le puede pasar. No seas boluda, Carolina. ¿No llamó a nadie más? Sí, llamó su ex. Quiere que le mande la plata lo antes posible y si no viene ella y lo castra. ¿Eso te dijo? Bueno, no, en realidad me dijo así: decile al impotente y marica de mi ex que me mande la plata o voy y le corto lo que nunca usa. ¿Qué será, jefe? ¡Carolina! ¿Oh? Dios mío, solo problemas y ningún trabajo de verdad. Esto es deprimente. Mi vida no tiene sentido. Sí, la vida de don Carlos no tenía mucho sentido. Solo. Desde que su mujer lo dejó por su entrenador, un muchacho 20 años más joven que él, hace exactamente 3 años. Don Carlos no tuvo nunca ningún tipo de contacto sexual con ninguna mujer. Situación que lo pone en un estado calamitoso. Además, en su afán de hacer todo bien y todo legal, su cuenta bancaria ha ido decreciendo en gran medida. Sí, afrontémoslo. Don Carlos era un gran fracasado. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fracasado? Ay, no le haga caso, jefe. Es el relator. ¿El que sabe? Hay muchas mujeres que mueren por usted. Sí. En algo Carolina tenía razón. Había una mujer que moría por don Carlos. Y esa era la misma Carolina, una mujer vulgar, pero con un corazón de oro. Claro, que ese corazón no le alcanzaba para pagar la pensión en la que vivía, pero su amor por don Carlos aumentaba su fidelidad. Claro está que no tenía muchas luces y mucho menos estaba buena. Es más, era un horripilante bicho. ¡Ey, no se pase! Tampoco estoy tan mal, che. Ay, no se preocupe, jefe. Yo estoy aquí para arreglarlo. Usted sabe que cuando lo desee, puede tomarme a su antojo. Soy suya, jefe. Úseme. Tíreme acá en este escritorio. Tómeme. Hasta que los vecinos llamen a la policía por los ruidos de nuestro amor frenético y sensual. ¡Soy toda suya! Hágame ver las estrellas. Estrélleme contra su núcula y hombría. Hágame confesar mis crímenes. O mejor aún, vamos a cometerlo los juntos, jefe. Venga, toque, toque. Venga, ¿qué le parece? ¿Qué me parece? Aterrador, terrorífico, desagradable, espantoso, espeluznante, pavoroso, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pero jefe! Deje, Carolina, le agradezco mucho, pero si quiere seducirme, lo haría de una manera menos dolorosa. Iré a mi oficina, que no me moleste nadie. Sí, señor. Don Carlos se dirige a su oficina totalmente anonadado. Carolina, sentada a su silla, lanza un suspiro. Carolina le preocupaba a su jefe. Sabía que si seguía así, se iba a enfermar. Ay, cómo me preocupa mi jefe. Si sigue así, se va a enfermar. Es lo que dije. Buah. Inesperadamente, alguien golpea la puerta. Ya va, pero qué insistente. Pase. Entra una mujer espectacular, delgada, de cabellos rubios, cual si fuera un ángel, con unas piernas celestiales, una cintura que haría despertar a un muerto, unos pechos enormes y firmes que invitan a la lujuria, una boca sensual y viciosa, unos ojos seductores, una voz. Hola, buenas tardes. Ay, perdón, tantas emociones juntas me están afectando la garganta. Necesito ver a don Carlos. Me dijeron que es el mejor detective. ¿Eso le dijeron? La estaba jodiendo, querida. Bueno, a rigor de verdad, lo que me dijeron es que era un muy discreto y yo necesito mucha discreción. Entiendo, pero ¿sabe qué? Le voy a tener que dar cita. Imagínese que don Carlos tiene muchos casos y está muy ocupado. Carolina, acá no pasa nada. No tengo una mierda que hacer. Me voy a darle de comer a las palomas en la plaza. Cualquier cosa, pegame un grito por la ventana. Ay, jefe, acá, sí, acá hay una clienta. ¿Qué? ¿Una clienta? ¿En serio? Sí, era una clienta. Una clienta real de carne y hueso. Don Carlos hizo pasar a la bella mujer hasta su sucio y mal decorado despacho. La hizo sentar y le ofreció algo de beber. ¿Quiere un tinto? No, gracias. No acostumbro a beber tan temprano. Ah, yo sí. Me baja la presión, ¿vio? Bueno, cuénteme. No me ha dicho su nombre. Mire, detective, le voy a ser sincera. Una mujer de mi categoría, si se digna a venir a este sucucho flatulento... Esto a don Carlos le disgustó un poco. Mire, señora, lo que dice me disgustó un poco. Bueno. Este es un lugar digno. Como diga, mire, yo busco principalmente discreción. Ha venido al lugar indicado. Usted le puede meter unos cuernos así de grande a su marido, que no se va a enterar ni sus bombachitos. Ah, mire usted, poeta. Estoy dispuesta a pagar mucho dinero, pero si alguien se entera que estuve aquí, yo misma haré que usted no vuelva a trabajar nunca más. ¿Me entiende? Sí. Don Carlos entendía muy bien lo que esta mujer le decía. Oiga, ¿me puede dejar contestar a mí? Sí, por supuesto, perdón. Entiendo muy bien lo que me dice, pero por lo menos podría decirme su nombre. Claro, por supuesto. Mi nombre es Susana Pandolfo de Calzonetti. Calzonetti. Me suena ese nombre. Asesinaron a mi marido la semana pasada. Lo encontré el domingo a la mañana Con un lapicero clavado en el pecho. Ah, bueno, pobre hombre. Bueno, justamente eso no es. Es dueño de una de las fortunas más grandes de la Argentina. Su fortuna es calculada a 50 mil millones de dólares. ¿Cómo dijo? 50 mil millones. Más que interesante. Y dígame, ¿quién es el heredero de esa fortuna? Sus hijos son mayores ya. Viven en el extranjero. Nosotros no somos casados. Por lo tanto, no me corresponde nada. ¿Y a usted no le dejó nada? Sí, claro que sí. Solo me dejó la casita en la que vivíamos. ¿Casita? Sí, pero le recuerdo que esto tiene que quedar en el más absoluto secreto, ¿eh? Claro, quédese tranquila. Le dijimos a la prensa que murió de un ataque al corazón. Un amigo nuestro, que es médico, hizo todos los arreglos. Nadie se enteró que fue por otra causa. ¿Y por qué hizo eso? ¿Cómo por qué? ¿Usted es idiota? Sí, sí, señora Durán, por supuesto. Ay, disculpe, don Carlos, pero llamó a la señora Durán otra vez. Sí, dice que ya apareció el gato. Que suspenda la búsqueda. Pero Carolina, ¿no ves que estoy ocupado? Ay, perdón, pensé que el gato de la señora Durán era importante. No me hable así. Pero me doy cuenta que no, que las perras son más importantes. Ay, ¿pero qué le pasa a esa mujer? No le haga caso. ¿Qué me decía? Ah, sí, yo era un idiota. Claro, imagínese que la prensa se entera de que mi marido lo asesinaron. Sería un escándalo, sería desastroso para mi carrera. ¿Carrera? Claro. ¿No me ve conocida? Míreme bien. ¿Quién soy? La verdad que no sé. ¿Es una periodista? No, ¿pero qué dice? Míreme bien. Ah, ya sé, claro. ¿Cómo no me di cuenta? Usted es la hermana melliza de Zulma Lovato, ¿no? ¿Pero qué dice, imbécil? Soy Amalita Smith, la mejor vedette de la calle Corrientes. Ajá, mire usted. No me había dado cuenta, perdóneme. Es que voy tan poco al teatro, imagínese. Sí, igual hace ya más de 20 años que nadie me llama. Pero bueno, una estrella es una estrella siempre, ¿no cree? Claro, por supuesto. Pero volvamos al temita de la muerte de su marido. Usted me dice que lo encontró el domingo por la mañana. ¿Usted estaba durmiendo? ¿Cómo dice? ¿Yo? No, Johnny Tolengo, claro que usted. Ay, no, yo no estaba en la casa. Yo venía recién de una fiesta. Entré y me crucé con la secretaria, que salía llorando por la puerta principal. Yo le pregunté qué hacía tan tarde ahí, pero no me respondió. Entonces yo la corrí hasta la puerta. Realmente me preocupé por ella, principalmente porque estaba llorando y no sabía cómo se iba a ir. Llovía torrencialmente. ¿Logró alcanzarla? Por supuesto, yo tengo un estado físico envidiable. La agarré del brazo, pero ella se soltó y tomó un taxi. Y luego volví a la casa. ¿Y ahí encontró a su marido? No, enseguida no. Entré a la casa y me dispuse a sacarme la ropa empapada que tenía. Tenía todo el vestido mojado. Tengo en cuenta que de la casa a la calle hay como 200 metros. Estaba cansadísima. Los pies me dolían más no poder. Imagínese que no me saqué los zapatos en toda la noche. Me di un baño y luego bajé. Y ahí fue cuando me encontré con el funesto espectáculo. ¡Qué extraño! Todo pareciera apuntar a que la asesina fue su secretaria. ¿Tenía su fin? ¿Y cómo voy a saberlo? Mi marido no me hablaba. Bien, déjemelo a mí. Le aseguro que daré con el asesino de su esposo. Le recuerdo, nadie debe enterarse de esto. Sería terrible. ¿Para su carrera? Quédese tranquila. Claro está que necesita un adelanto. Necesitaría un adelanto yo. Para gastos, ¿vio? No sé si le parece. Fíjese. Por supuesto. ¿Le alcanza con $2,000? ¿Eh? ¿Cómo? ¿$2,000? Bueno, si le parece poco. No. Ese importe está bien. La mantendré en tanto. Susana se levantó y se fue. Don Carlos, todavía atontado por ver tantos billetes juntos, se quedó pensativo. ¡Permiso, jefe! Jefe, ay, hola. Le quería decir... ¡Y esa plata! ¡Ay, jefe, qué hizo! ¡No le da vergüenza! ¡No me diga que asaltó a la pobre mujer! ¿Cómo pudo, jefe? No seas idiota, Carolina. Esto me lo dio la cheta. Está como... Esto está como un adelanto. Ay, jefe, no le puedo creer. ¿Tanta plata? Ahora me va a poder pagar el aguinaldo que me debe y las vacaciones y el sueldo de 6 meses que tiene atrasado. No seas bruta, mujer. Esta plata es para los gastos del caso. pero algo me dice que vamos a sacar mucha guita de esto. Claro, claro. Total, yo no voy a ver ni un centavo, ¿no? No seas egoísta, vos sabés que... Que tenemos que salvar el boliche, ya sé, don Carlos, pero yo le digo, en cualquier momento me voy a bailar a otro lado, ¿eh? No digas pavadas, Carolina, y concentrémonos en este caso. A mí hay algo... Hay algo que esta mujer que no me cierra, jefe. Ah, ¿te diste cuenta? A mí tampoco. Claro, jefe. Si era muy evidente, como para no darse cuenta. ¿Qué? Yo todavía no me di cuenta. ¿Qué descubriste? Ay, jefe, era obvio que ese color de ojo no era de ella. Brutos lentes de contacto tenía la yegua. ¿Pero sos idiota? ¿A quién le importa el color de ojos? Ay, bueno, jefe, perdón. ¿Qué le pasa? ¿De qué vino esa yegua con zapatos de tacos a esta oficina? Usted me maltrata. Me voy a quejar, ¿eh? Claro. Eso era. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿De qué? ¿De que me puede perder? No, tarada. Eso no. Lo importante, los tacos. ¿Los tacos? Sí. Vamos a hacer algunas investigaciones. Pero antes vamos a comer unos panchos. ¿Y quién paga? Dios, está bien, pago yo. Muy bien, don Carlos. Aquí termina el primer capítulo de esta apasionante historia. ¿Podrá don Carlos encontrar al asesino de Vittorio Calzonetti? ¿Qué es lo que le llamó la atención de la señora Susana? ¿Podrá Carolina conquistar el corazón del famoso detective? ¿Estará rico el pancho? Estos interrogantes buscarán respuestas el próximo capítulo de El asesinato de Vittorio Calzonetti. Mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos. Sos un bombón. Como tu mamá te dejó ir. ¿Por qué? ¿Cómo pudo equivocarse? Debió guardarte en el colchón. Sos un bombón. Sos un bombón. Se transforma el aire con tu pulso. Es tu andar supernatural. Sos un bombón. Sos un bombón. Me dejas sin respiración. Me dejas sin respiración. Sos un bombón. Sos un bombón. Thank you. Bueno, estamos de vuelta en Patas para Arriba. Te recordamos el teléfono 02320-492869. También podés mandarnos un mensaje al celular 011-1558-916708. O también podés visitar nuestra página web www.delvisoscultura.com.ar. Así es, seguimos aquí en Patas para Arriba por la FM Country 91.9. Acabamos de pasar el primer capítulo de nuestro radioteatro, el asesinato de Vittorio Calzonetti. Y ahora tenemos el orgullo y el enorme placer de recibir a nuestros próximos invitados. Ellos son los chicos de Fracaso Social. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Y lo vamos a invitar a que se acerquen al micrófono y que se presenten, porque nosotros somos vagos, no nos gusta mucho hablar. Y además, me imagino que todo el mundo los quiere estar escuchando del otro lado. Ya mandaron un saludo. Bueno, preséntense, porque si empiezo a hablar, después no paro. Preséntense. Hola, ¿qué tal? Yo soy Facundo. Toco la guitarra en Fracaso Social y canto también. Y bueno, es un honor estar acá. Muchas gracias. El honor es nuestro. Acercate un poquito más al micrófono. Cerca. Sí, Gastón, el baterista. También contento. Le estamos acercando el micrófono. Sacando cosas. Sí, es un quilombo este estudio. Un quilombo. ¿Puedo bajar un poquito? Soy yo por ahí, que escucho muy fuerte la... Gracias. Bueno, cuéntenme un poquito de la banda. A ver, faltan integrantes. Sí. Imagino quiénes faltan. Falta el chico que toca el bajo, que se llama Joel. Y bueno, hace un año, menos de un año, está un chico que está haciendo la segunda guitarra, que se llama Walter también, que por cuestiones laborales no pueden estar. Pero somos cuatro nosotros. Son cuatro. Y a ver, cuéntenos un poquito a ver cómo surgió frente a tocar los instrumentos. Y empezamos a meternos en la sala y... la primera vez fuimos nueve. ¿Nueve? Slip, no éramos, no sé lo que era, pero nada, no hacíamos nada, ruido no. Y bueno, de ahí empezamos. Y nos quedamos y empezamos a componer temas. Empezó así como era de chicos, hacer un pasatiempo así. Y bueno, seguimos tocando. Y bueno, ahora que estamos con el CD este, que es como un demo así para difusión, estamos tratando de que se expanda un poco y que la gente nos escuche. A ver si les gusta, si no les gusta. Bueno. Hoy vamos a estar pasando los temas. ¿Por qué Fracaso Social? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Por qué? A ver. Sí. Acércate un poquito más el micrófono, no se te escucha vos. Hola, hola. Hola. Bueno, Fracaso Social es por una cuestión de la adolescencia, más que nada, que también tiene algo que ver el título. De maldita adolescencia, que es como los complejos que tiene uno en la adolescencia. Ya sea es un montón de cosas, de obesidad, discriminación, que una persona puede tener. Y puede ser el nombre Fracaso Social porque es la gente. Que en la sociedad está muy en vista la discriminación. ¿Sus letras hablan de un poco de eso? Generalmente las primeras canciones que se hicieron hablan de la adolescencia y la discriminación, los amores rotos, lo que eso implica, ¿no? Después el alcohol. Pero después, con el paso del tiempo, nos fuimos orientando a otras cosas, ya sea cuestiones políticas, otras cosas. Tratar de ampliarnos un poco. ¿Cómo, o sea, quiénes escriben ustedes, las letras, la música, alguien entre todos? Sí, en verdad, la mayoría de los temas los escribo yo y también le pongo la música y después en la sala lo vamos puliendo un poco y vamos perfeccionando. ¿Con los mates? O en los mates, en las guitarras criollas que nunca faltan. Hablando de juntarse, ¿cómo es un día de ensayo de ustedes? ¿Un día de ensayo? Fue variando, porque primero estábamos ensayando en la casa del bajista, porque podíamos juntar entre varias bandas del barrio los instrumentos, y ensayábamos. ¿Cuánto fue una vez lo que ensayamos? Sí, en 7 días de una semana, pero hemos ensayado 5. Ah, bueno. Y después, horas. Ensayando, Y bueno, tranqui. Después siempre a la hora, hora y media de ensayar caían los amigos del barrio y se volvía más familiar el ambiente. Claro, no. ¿Llevan bien entre ustedes como banda? ¿Cuánto tiempo hace, repetime, que están juntos tocando? 6 años. Nosotros dos. Hace 6 años. Después fuimos cambiando. Teníamos un bajista que, bueno, después se fue. Hubo muchos cambios de bajista, pero los que más se notaron fue 2 personas. Y bueno, y ahora está este chico Joel, que también hace bastantes años que estamos compartiendo. Y bueno, la verdad nos llevamos muy bien. ¿Y cuáles son sus influencias a la hora de hacer música? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que sienten como más cerca? Si es que existe esa influencia. La verdad que es muy variado. Muy variado. Muy variado. Porque los 4 tenemos gustos musicales diferentes. Qué bueno, ¿no? Pueden lograr esa fusión y esa diversidad, ¿no? A la hora de ir componiendo. Sí, pero más que nada el disco este es más punk. Pero lo que estamos haciendo ahora es una mezcla. En ese tiempo que podíamos estar horas y horas ensayando, llegamos a sacar temas medios ska, reggae, cumbia. Pero que no los hacemos, porque queríamos perfeccionarlo hasta que salga un buen material. Pero bueno, ahora punk, hardcore, hacemos un estilo así. ¿Y qué es lo que quieren? Me imagino que con todas las actividades artísticas, ¿no? Con teatro pasa lo mismo, con literatura pasa lo mismo, y con la música me imagino que también. Uno quiere decir algo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quiere decir Fracaso Social con su arte, con su música? Como te dije antes, en un principio era demostrar los problemas que, vamos a hablar de mí, los que sí. Me pasaba a mí en la época de la adolescencia, y tratar de que otra persona se sienta identificado, lo que siempre pasa con la música. Uno escucha un tema y dice, algo así me pasa a mí, sí. ¿Viste? Y bueno, y ahora más que nada, las letras son referentes a lo que pasa en la sociedad, ya sea de la televisión, de... Claro, ya es un poco más amplio, digamos. Claro, exactamente. Y bueno, así tratar de escuchar. ¿Les parece que escuchemos un tema? Sí. A ver, ¿qué tema quieren que pasemos? Ahí está el Mirico. A ver. El 11, el Imperio. El tema número 11. ¿Cómo se llama? El Imperio. El Imperio. Yeah. Continuamos aquí en Patas para Arriba por la 91.9 FM Country. Hoy estamos con la visita de los chicos de Fracaso Social. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 02320-4928-69 o mandarnos un mensajito al 011-15-5891-6708. ¿Cómo hicieron las siguientes personas? Circe, que le manda un saludo a los chicos de Fracaso y a nosotros para quedar bien. Después les manda un saludo Geno, que dice que es la madrina de la banda y dice aguante Fracaso. Bueno, muchas lo gracias. Lo mismo dice Jero. Y dicen que son una gran banda. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién es Geno? ¿Geno? Geno es mi mamá. ¿Tu mamá? Vamos a mandarle un saludo. Si quieren, aprovechen. Sí, un saludo. Un saludo, mamá. Un saludo. Y un saludo también a Jero, a Cami también por el aguante y por la buena onda. Y también a los que están escuchando, ¿no? Muchas gracias. ¿Y la familia se banca esto de que toquen en la casa de uno? Y ¿cómo fue esto cuando le decimos, mamá, quiero tener una banda? Acá no ensayás, ¿no te dijo así? Bueno, en mi casa nunca ensayamos. Ah. En mi casa, bueno, en tema medio. Pero digamos que se la entienden, bancan. Sí, lo entienden. Y más que ahora 6 años. Ya se lo tienen que bancar. Ya dijeron, bueno, esto va en serio. Y tampoco es que dejamos la vida por la banda, sino que tratamos de progresar de otra forma. Para tratar de estar mejor, tratar de estar, de convivir bien. Hablando de progresar y todo eso, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que tocaron y en dónde? Sí, fue el año, no me acuerdo, ¿hasta cuándo fue? El 2003. El 2003, claro. Fue en un lugar en Granburg que se llama La Cancha de Pádel. Nosotros, bueno, el dueño de una sala de ensayo de Granburg nos invita gratis para tocar, si queríamos tocar unos temas. Creo que tocamos 6 temas, me acuerdo. Y bueno, fuimos asustados. No, al final era así, que íbamos a tocar 6 temas y faltó una banda y lo pusieron. Ah, claro, y al final terminamos tocando más temas. Y bueno, estaban cagados entre las patas mal. Sí, llovía encima, había poca gente. Y pero igual, la pasamos bien. Está bien, es que es lo más importante, ¿no? Sí, igual fue raro porque yo tuve miedo la segunda vez que tocamos, que fue en el mismo lugar. La primera no tuve miedo, fue la segunda, una cosa rara, pero bueno. Bueno, te digo que, por lo menos a mí, esto no lo hablamos todavía, en este segundo programa estoy más nervioso que en el primero. No sé, a mí más. Me pasa igual. Hoy siento que estoy un desastre. Pero bueno, pero ustedes lo van a salvar el programa, ¿eh? Claro. Ustedes lo van a salvar. Bueno, cuéntenos un poquito a ver cómo es los lugares donde tocan, cómo ven sus barrios, a las bandas under, ¿se puede llamar under? ¿Qué, sí. ¿Cómo ven eso? ¿Hay lugares para tocar? ¿Qué oportunidades se les da o no se les da? ¿Cómo es su experiencia en ese punto, no? Porque imagino que una banda hace música, pero quiere mostrarlo, quiere seguro, tocar justamente. Sí. ¿Cómo, bueno, cómo ven eso? Sí, lugares en Granburg hay uno solo, en verdad, en lo que es la zona hay pocos lugares, y lugares accesibles, muchos menos, no hay prácticamente, lo que todo gira en torno de La Plata, digamos, y todo cuesta, y más para una banda que no tiene otros ingresos, que bueno, el Sander, digamos, entonces todo sí. El pulmón cuesta. Y bueno, los lugares que tocamos siempre es la ayuda de una banda amiga, que te avisa, che, querés tocar, sale tanto, se organiza y es todo así en conjunto, todo en grupo. ¿Ustedes se acostumbran a tocar? Porque la semana pasada, por ejemplo, teníamos invitados a los chicos de Chat Mil Voces y ellos nos contaban que, bueno, que había lugares en que para ir a tocar había que garpar, no sé, 800 mangos, sí, 600 mangos. Y si a eso le sumamos los gastos propios de la banda, los instrumentos, estudiar, el transporte y demás, se hace como un buen número. Y sin embargo, y los empresarios, digamos, de estos lugares eran los que se llevaban la guita, de alguna manera. Mil Voces, por ejemplo, decidió no tocar en esos lugares. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cuál sería la solución para que estos lugares no se sigan abusando? No sé si es que lo ven así, como un abuso. Digo, yo estoy hablando de lo que yo pienso por ahí. Hacia la banda. Es un abuso. Porque uno trata de mostrar lo que quiere y la verdad que que prácticamente la plata sale todo del bolsillo. ¿Por qué? Porque sos una banda que recién empezás y no te conocen. ¿Y a quién le podés? ¿A quién le metés 35 entradas a 30 pesos? No tenés. Y la solución es tratar de, en conjunto con otras bandas, tratar de armar recitales, tratar de poner los instrumentos entre todos y bueno, y así sale una buena fecha, accesible. Hay esa, perdón chicos, dígame si quieren, sáquenme el micrófono, no, yo tengo golpeen, men, para los y demás. Tengo mensajitos. Por ahí les quería preguntar, ¿cómo ven el tema de la, bueno, entre bandas? ¿Hay solidaridad? ¿Se organiza mucho entre bandas? ¿Se juntan para organizar cosas? ¿O no tanto? Por suerte sí, hay mucha solidaridad. Más con el... Me salió bien solidaridad, ¿viste? Para. A mí me salió para el norte, ¿no? Dad. A mí me salió para el... Dad. Sí, con este chico, con los chicos de Mil Voces, compartimos muchas veces fechas y hay bastante solidaridad. Y hay una cosa que por ahí no sé si comparte, pero es como que hay una división. Nosotros somos de Granburg y ellos son de Delviso. De Tortuguita, para este lado, nunca comparten fechas con bandas del otro lado. Es como que no se divide, ¿en dónde? ¿En Tortuguita se divide? Parece que sí. Es como Tortuguita sea Delviso y no Tortuguita... 5 minutos de diferencia, sí, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Pero es como que... Como no se comparten... Las bandas de este lado tocan siempre, puede ser Delviso, Tortuguitas, Pilar, más para allá. Y en cambio las bandas de ese lado tocan para San Miguel. No sé si es para... Claro, exactamente, para esos lados. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé. Pero por suerte con Víctor tenemos buena onda y muchas veces tocamos en Delviso. Y bueno, con ellos tocamos para el otro lado. Claro, rompen las fronteras, están cruzando la frontera. Bueno, yo les quiero preguntar, a ver, expectativas que tienen de acá en adelante, pero vamos a preguntarle a Gastón. ¿Puedo? Que hable, porque sí. Gastón está acá sentadito al lado mío, que no pobre dice nada. Gastón, ¿puedo interrumpirte y no dejarlo en suspenso? Y escuchamos un tema y después, así tienen tiempo de pensarlo, incluso dale, pobre dale, Gastón, dale. Mirale la cara de Gastón. Mirá, Gastón se está escondiendo. Pobrecito, ahí. Así tiene tiempo de pensarlo. ¿Qué les parece si escuchamos un tema y después contestan si quieren, si acá tienen ganas la pregunta de Agus? Nos acaban de pedir un tema. A través de los mensajitos de texto. Después. El tema es... Dice que después. Sabri. ¿Después, ahora o el tema? No, el tema ahora. Ahora después tiene. Paso los mensajes. Ah, bueno, dale, dale. Recuerdo, que no es fácil borrar de mi mente. Seguimos aquí en Patas para Arriba. Acabamos de escuchar el tema de los chicos de Fracaso Social, Una Triste Melancolía. Un tema que pidió Jessy, que se comunicó a, bueno, a nuestro celular. Tenemos muy poco tiempo, por eso estamos medio rápido. Algunos mensajes que gente que se ha comunicado con nosotros. Circe, ¿puede ser? Dice, saluda a los chicos de Fracaso. Después llamó Jero. Esto ya lo leíste. Ya lo leí. Tienes que tacharlo. Cuando tienen la cruz es porque ya están leídos. Mensaje bueno, también de Paula para Javier. Y un beso a los chicos de Fracaso Social. Los chicos del barrio les mandan saludos a los chicos también. Bueno, gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Y bueno, los mensajes a Fracaso se los vamos a dar. Por ahí no los decimos en el aire, pero se los vamos a dar. Agustín había hecho una pregunta. ¿Cuáles eran las expectativas de acá? Somos totalmente distintos musicalmente, de una forma. Querríamos abarcar para el gusto de los cuatro, ¿entendés? Todos los géneros. Y bueno, es eso. Y por último, ¿no? Me gustaría por ahí decirles, que ustedes le digan, mejor dicho, a, no sé, un mensaje que le quieran dejar a otros pibes como ustedes que estén formando una banda o estén empezando a formar una banda. No sé si tienen ganas, por ahí no tienen ganas de decirle nada. Que le metan muchas ganas. Está bueno. Todos estamos en la misma y por nuestra parte nunca va a haber un no. Siempre que se pueda ayudar a una banda, se va a ayudar, sea cual sea el género, porque todos estamos tratando de expresar lo que sentimos y bueno, tiene que haber una ayuda mutua. Y bueno, que estamos en el mismo camino y no nos vamos a codear para tratar de llegar a la meta. Muy bien. ¿Dónde, qué hago yo para comunicarme con Fracaso Social? Bueno, tenemos el Fotolog, que es fotolog.com/fracasosocial, y también tenemos el Pure Volumen, también si quieren escuchar y si quieren bajar algo, que es purevolumen.com/fracasosocial. Y bueno, del Fotolog nos vamos a mantener en contacto por cualquier consulta. Sí, está buenísimo. Nosotros no decimos que no a los resis, o sea, donde sea, tocamos, donde sea, arriba un árbol, en cualquier lado. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, les agradecemos mucho que hayan venido al programa. Lamento que hayamos tenido muy poco tiempo, pero bueno, nos fuimos desorganizando en el medio del programa, no va a volver a pasar, vamos a ir aprendiendo. Nos habría gustado tenernos un poquito más, pero bueno. Muy bien. La próxima, sí, queda pendiente un acústico, estaría sí, re piola bueno. Hacer un acústico y algo que a algunos de los productores se les empezó a ocurrir, pero bueno, todavía no. Más adelante bueno. algo piola para hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, y chicos. Y bueno, gracias por la buena onda y gracias por apoyar a Lander. Sí. Y bueno, a los que nos escuchan también. Muchas gracias a todos. Un aplauso muy grande. Vamos, un aplauso. Escuchamos un último tema de los chicos. ¿Cuál es el tema? El número 3. Ya tres. Nos vamos. Y ya nos estamos yendo. Solo nos queda esperar. gente, se nos está terminando el programa del día de hoy. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Los que nos han padecido. A los chicos de la banda que vinieron a charlar con nosotros. Y bueno, vamos a mandar saludos. Mandamos saludos. Dale, sí, dale. Rapidito. Dale, rapidito. Bueno, le quiero mandar, porque la gente en la semana dice, no me mandaste saludos. Bueno, ahora voy a mandar un saludo muy grande a mi vieja, que siempre me está escuchando, siempre me va a ver cuando acudo. Grande, Mirta. Es una grande. A mis hermanos, bueno, no los voy a nombrar a todos, a mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, todos. A Marta, Lalo, Sofi, a Nancy, que nos está escuchando, a Fabián, que me está escuchando. Y bueno, y a todos los que me conocen. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Pepe, mi papá, a Marta, mis hermanos. A mi abuela, a mi otra abuela, a mis hijos, a Daira y a Leandro, que siempre nos aguantan, siempre. Yo, lo mío es muy general, o sea, no me voy a poner a nombrar uno por uno, sino todos saben, a mis seres queridos, a la gente que quiero y que a mí me quiere, y a los que no también les mando un beso muy grande. Yo también le quería mandar un beso muy grande a Georgie, que está medio enfermito. No va a estar escuchando el programa ahora, pero lo va a escuchar después en la página web, seguro. Y de paso les digo que a partir de mañana ya van a poder escuchar, si quieren volver a torturarse con nuestro programa, lo van a poder estar escuchando en www.delvisocultura.com.ar, el programa donde estuvieron los chicos de Fracaso Social. ¿Qué sigue? Bueno, ahora... No se vayan, quédense con los chicos de Entre Vos y Yo, con Mario y Zaira. Bueno, nos vamos a despedir. Todo, ¿no? Exacto, nos vamos a despedir como siempre con un pegate, una leída. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche aquí. Bueno, muchas gracias. Llegamos por torturarse con nosotros. Nos vemos el otro viernes y nos escuchamos. Chau, chicos. Hoy en Pegate una leída vamos a leer a Mario Benedetti con Extinciones. Dice, no solo las ballenas, los delfines, los osos, los elefantes, los mandriles, la foca fraile, el bontebok, los bosques, la Amazonia, corren peligro de extinguirse. También enfrentan ese riesgo, las promesas, los himnos, la palabra de honor, la carta magna, los jubilados, los sin techo, los juramentos manos en Biblia, la ética primaria, la autocrítica, los escrúpulos simples, el rechazo al soborno, la cándida vergüenza de haber sido el tímido y el tímido dolor de ya no ser. Habría por lo tanto que tapar con buena voluntad y con premura el agujero cada vez más grande en la capa de ozono. Y además, el infame boquete en la conciencia de los decididores. Que así sea. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito?